Llegó el viernes. Sí, el viernes de radionovela. Es momento de ponerse cómodo, dejar volar la imaginación, porque en acceri.com dará inicio Río Arriba, una radionovela producida por Voces Nuestras. Así que sube el volumen, porque ya comenzamos. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Viernes de Radionovela por Acceri.com. Mi nombre es Fabián Alvarado Picado y es un placer estar con cada uno de ustedes. Hoy seguimos con el capítulo número 5 de esta radionovela Río Arriba, producida por el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Sin más preámbulos, nos vamos a la primera parte de esta sección Viernes de Radionovela por Acceri.com. ¡Que disfruten! En el capítulo anterior... Nuestra madre tierra, de donde venimos y a donde vamos. Te dejamos el cuerpo de Felipe. Yo recibí en mis brazos su cuerpo al nacer. Y ahora te lo entrego de vuelta, como han hecho nuestros antepasados. La gente se empieza a desesperar. Con nada y hasta las vacas se me van a enfermar. ¿Qué va? Uno no valora la importancia del agua hasta que no la tiene. Con eso del cambio climático, muchas zonas del planeta sufren sequías y la gente no se prepara para enfrentarlas. Yo tengo pruebas de que la carencia de alimentos es un bloqueo que alguien está organizando a propósito. ¿Pero cómo? ¿Para qué alguien haría eso? Pues tiene que ver también con lo del agua y con la empresa esa que están construyendo río arriba. Río Arriba, una serie sobre la adaptación al cambio climático. Hoy presentamos... Construyendo nuestra autonomía alimentaria. Dentro de esta tierra poderosa y en el fondo de las cosas nace el río de esta voz. Hombre, está muy bonita esta finquita, Eliseo. Se ve que la ha cuidado mucho. Pues sí, Lalo, pero está muy seco todo, porque regábamos la siembra con agua del río. Y ahora sin agua, hemos perdido muchas cosechas, muchacho. ¿Y esta parte de aquí que no tiene siembra? ¿Fue la que perdió? Sí, Pedro. Las siembras que ven allá se han salvado de milagro porque está lloviendo más. Pero las de aquí se perdieron de días de día, vos. Sí, es una desgracia no tener agua. Pero bueno, por ahora pensemos en que ya lo estamos resolviendo a nuestras propias formas. Hombre, y muchas gracias por donar esta parte de la finca para hacer el pozo. Bueno, algo hay que hacer, Lalo. Poner un granito de arena. O mejor dicho, de agua. Ah, sí, sí, de agua, de lo que sea. Algo hay que hacer, a ver si salimos de esta. Sí, claro. Mira, supe que el pozo que construyeron está funcionando bien bonito. Así es. Además funciona muy bien porque hay suficiente agua. Y la gente ha estado construyendo filtros caseros para purificarla. Hombre, ¿quién se iba a imaginar que aquí abajo de Ceiba Vieja había tanta agua? Pues seguramente los de la empresa que está río arriba sí se lo imaginaban. Bueno, manos a la obra. Vamos a empezar la construcción de este pozo. Bueno, vámonos pues, vámonos que ya es hora. Beatriz, hola, ¿cómo estás? Hola, Eugenia. Disculpa que te venga a molestar. Ay, no, no, no, tu visita nunca es una molestia, muchacha. Gracias. Sentémonos aquí. Ay, estas sillas son muy cómodas. Qué bonito aquí. Me impresiona tantos libros que tenés. Sí. ¿Quieres un té? Yo estaba a punto de hacerme uno. Sí, gracias. Te voy a preparar uno con hierbas naturales de las que yo siembro, ¿eh? Es muy bueno para la digestión. Yo sabía que te gustaba sembrar, pero ahora viendo todos estos libros veo que sos una estudiosa de las plantas. Ah, sí, sí, sí. Antes estudiaba mucho por un trabajo que tenía. Ahora ya no tanto. ¿Un trabajo? Ah, bueno, sí, pero... Ay, eso fue hace mucho tiempo y ya no me quiero ni acordar de eso. Fue otra etapa de mi vida. Aquí está el tecito. Gracias. Pero contame, ¿a qué debo la visita? Ay, sí, claro, es que venía a invitarte a una asamblea de la comunidad para hablar del problema de los alimentos. ¿Una asamblea? Bueno, yo le llamo así, es una reunión donde participa toda o gran parte de la comunidad. La idea es que la gente opine y que busquemos soluciones en colectivo. Ah, pero qué bien, Beatriz. Sí, va a ser pasado mañana a las 5 de la tarde en el Salón Comunal. ¿Venís? Claro, claro que yo asistiré. Mmm, qué rico está este té. Ah, es una receta mía. Hay muchas formas de construir pozos. Hay equipos muy especializados y empresas que hacen trabajos muy buenos. Pero aquí vamos a construir este de la forma más antigua, a pico y pala. Así es, porque plata para pagarle a una empresa no tenemos, pero manos para trabajar hay de sobra. La ciencia de la construcción de pozos está en la excavación y en el terreno donde se va a construir. Bueno, ya mucha palabra, muchacho, tranquilo, esa es demasiada ciencia para nuestro cerebro. Mira, la verdad aquí es una, abajo hay mucha, pero mucha agua. Si ya la estuvimos viendo vos y yo, entonces... ¡A los hechos! ¡Así es! ¡Es un buen terreno! Y según mis cálculos, el pozo no tiene que ser demasiado profundo, porque el manto acuífero está cerca de la superficie. Con 10 metros será suficiente. ¡Hombre! ¡Mi primo Pedro sí que sabe de esas cosas! ¿Eh? Claro, vamos a ir cavando poco a poco y turnándonos para no cansarnos demasiado. Después vamos a usar este arnés para evitar alguna caída dentro del pozo. Cuando ya tengamos la profundidad que necesitamos, vamos a poner ese anillo de cemento en el fondo y una bomba manual para subir el agua hasta aquí. Bueno, ya está. Empiezo yo. Pico y pala en mano y monos, pues. Aquí, un poquito más, ¿sí? Ah, sí, claro. Está riquísimo este té, Eugenia. Y ese toque de miel, está buenísimo. Ya que te gustó mucho, te cuento que tiene hojitas de una planta que se llama juanilama, menta para refrescar el estómago y zacate de limón, que además de estimular el sistema digestivo, es bueno para los bronquios. O sea, que es un té medicinal y además delicioso. Ajá. ¡Ay, qué bien! Ah. Eugenia, ¿y esas fotos de allá? ¿Quiénes son? Son mis dos hijos y mi nieta. Ah, yo no sabía que tuvieras hijos. ¿Por qué nunca hablas de ellos? ¿Y el padre de tus hijos? Mis hijos viven muy lejos y los veo poco, aunque yo los quiero muchísimo. Y de los hombres, mejor ni hablar, porque no estoy para malos recuerdos. Pero Eugenia, ¿qué te pasa? ¿No pensás que mereces darte otra oportunidad? Yo creo que nunca es tarde para el amor, ¿vos sabes? Ay, Beatriz... Para mí ese tiempo ya pasó. Y la verdad, cuando uno vive tranquila, no tiene por qué complicarse la existencia. Complicársela de a gratis, como dice un amigo mío. Exacto. ¡Vas muy bien, Eliseo! Ya llevas más de un metro. ¿Querés que le dé yo un rato? ¡No! Todavía no. ¿No ves que ya estoy entusiasmado? Ya agarré envión, así es que démosle. Déjanos algo de trabajo a nosotros. Ja, tranquilo, tranquilo, Camilo, que ya casi seguimos. ¡Ahí va! Por cierto, Pedro, vos no vas a engañar a este zorro viejo. Yo te vi haciéndole ojitos a Eugenia, ¿verdad? No te voy a engañar, primo. La verdad es que esa señora me interesa. Yo lo sabía, ¿eh? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero con esa mujer tenés que andarte con cuidado. Ella es muy apartada del resto de la gente. ¿De dónde es ella? Pues la verdad yo sé poco de Eugenia. Y me atrevo a decir que nadie sabe nada de su pasado. Bueno, vino a vivir aquí hace como unos 8 años. Compró una casa de madera vieja y la arregló. Dicen que vive sola. ¿Y solo eso sabes?

No nos podemos quedar sentados en la casa y morirnos de hambre. No, por supuesto que no. Vamos a demostrar que la gente de Ceiba Vieja puede salir adelante. Así sí, se habla, sí, sí, yo ofrezco darles queso y leche de mis vacas. Muy bien. Y yo ofrezco darles tomates y lechugas orgánicas. Excelente. Porque hay que cultivar sin fertilizantes para evitar los daños a la salud. Así es, así es. Pues yo no tengo tierra, pero ofrezco mano de obra. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Río Arriba regresa en unos instantes. Estás escuchando Viernes de Radionovela por Axery.com. Muy pronto Axery.com va a tener un nuevo sitio en internet donde será más fácil ubicar cada artículo y cada noticia publicada en dicho sitio web. Es importante que para la comunidad cerriseña se propague esta información, se comunique a la gente, se le riegue la pelota, como decimos en el pueblo, de boca en boca, para que cada persona pueda estar visitando la página en internet y estar así informado de cada una de las situaciones que sucede en nuestro pueblo. Algo también interesante que hay que llamar la atención es que el 26, 27 y 28 de octubre del 2012 se va a realizar la famosa feria del tamal en su 15ª versión, si no me equivoco. Y para este año se contará con un recorrido de una diana bastante amplia, bastante larga, iniciando en el parque de Acerrí. Posteriormente se trasladará a 5 esquinas de Acerrí, bajará por María Auxiliadora, llegará a Puente Cañas y una vez estando en Puente Cañas volverá a subir por ahí de las 5:30, 6 de la mañana hacia el parque de Acerrí. Una de las agradables noticias que nos dieron los organizadores de la Feria del Tamal es que la mascarada que estará presente para dicha diana es la famosa mascarada de Chino Corrales. La famosa mascarada de Chino Corrales, donde ofreció ya un espectáculo como nunca antes se había dado. Y ojalá que la gente salga de sus casas, se levante, aunque sea un domingo por la mañana. Yo sé que es difícil, pero eso es parte de la diana, eso es parte de la cultura de lo que se vive en un pueblo como es Acerrí y cosas que se tienen que mantener en nuestro pueblo. Así que ya lo saben, domingo 28 de octubre a partir de las 4 de la mañana. Solo los valientes vamos a ir a esa diana. A partir de las 4 de la mañana empezará lo que es la famosa diana. Por ahí está, vamos a estar, Axery.com va a estar grabando video, va a estar grabando sonido para llevar un reportaje, un pequeño reportaje de esa linda actividad que se realiza en el pueblo de Acerrí. Otra cosa que es importante destacar es que la cimarrona que acompañará dicha diana será la famosa cimarrona de Ronnie Soto Sánchez, si no me equivoco. Una cimarrona que ya tiene su amplia experiencia y que ha recorrido a nivel nacional bastantes actividades en nuestro país, Costa Rica. ¿Qué más contarles? Van a haber desfile de mascaradas, o el famoso desfile de mascaradas será el 28 de octubre, domingo, a las 11 de la mañana. Será transmitido por Canal 13, Canal Nacional, Canal 13, SINART. Y nada, vamos a escuchar la última parte de este capítulo número 5 de la radionovela Río Arriba, que se pone muy interesante. Y hemos escuchado también lo que han tenido que hacer estos vecinos de esta comunidad de Ceiba Vieja para poder llevar en contra de las situaciones que se están presentando en dicho pueblo. La comunidad se ha unido, señores, señoras, señoritas, señoritos, tenemos que unirnos. La comunidad de Acerrí está muy, muy dividida. Los sectores están divididos. Hay muchos grupos. Hay muy buenos grupos de comunitarios, de apoyo. Pero necesitamos que sean uno solo, que llevemos un mismo frente para que así las demás personas, los demás vecinos, puedan guiarse a través de estas organizaciones. Así que estamos invitados a que busquemos la manera de unificar fuerza, no trabajar cada uno por separado. Sin más preámbulo, vamos al capítulo número 5 y parte final de Río Arriba. Nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias por su sintonía. Ya saben, viernes de radionovela por Axeri.com. Qué bien se siente hacer una caminata tempranito. Ya entiendo por qué Eugenia camina tanto. El aire fresco como que aclara las ideas. Ah, bueno, antes que nada, voy a revisar el correo electrónico. ¡Ay, qué casualidad! Venía pensando en Vinicio y aquí está conectado. ¡Hola, Vini! Las cosas están igual. Solo que en la comunidad estamos avanzando en soluciones para lo del agua y ahora para lo de los alimentos. Justamente quería hablar con vos de eso. Muchas gracias. Vos siempre tan servicial. Lo que queremos es hacer un mercado solidario para tener autonomía y seguridad alimentaria, porque cada vez nos bloquean la entrada de más alimentos. Sí, yo también pienso que es por oponernos a la transnacional. La cosa es que necesitamos tu ayuda para que nos des varias capacitaciones para echar esto a andar. Excelente. A lo mejor algunas personas de tu organización también pueden venir. Yo les consigo hospedaje y comida en casas de gente de aquí. Muy bien, si te parece, organizo la primera para el fin de semana. Estoy muy feliz, gracias, Vini. Ya voy. Buenos días, doña Eugenia. Buenos días. ¿Y a qué debo esta sorpresiva visita? Sí, es que yo, bueno, no tengo su teléfono y pues me dieron su dirección. ¿Y? ¿En qué le puedo servir? Es que verá, me han contado que usted sabe mucho de medicina natural. Y yo, hace mucho estoy enfermo del pecho, con una tos que no se me quita. Y pensé que a lo mejor usted me podría recomendar algo. Ajá. ¿Y que le dan fiebres? Sí, señora, de vez en cuando. Mire, don Pedro, vamos a hacer esto. Yo le voy a preparar un jarabe natural. Vuelva en una semana por él. Hasta luego. Muchas gracias. Ay, los hombres. Siempre actúan igual. No piden ni permiso, ni perdón. Él es Vinicio. Es de la organización ambientalista que les había comentado. Vinicio, él es Gonzalo. Ah, Vinicio, qué bueno, mucho gusto. Bueno, gracias por venir. Estamos muy atentos a lo que nos vas a explicar. Encantado. Hoy les voy a hablar sobre sistemas de riego. El más apropiado en este caso es el sistema de riego por goteo. Trata de imitar a la lluvia. Ajá. Y como ustedes ya tienen tanques de almacenamiento de agua llovida, lo que necesitamos es construir una tubería para que el agua llegue a las plantas. Bueno, Vinicio. Empecemos ya con este curso, porque yo estoy deseando hacer mi propio abono orgánico fermentado. Muy bien. Para hacer abono orgánico fermentado, podemos utilizar restos de vegetales. ¿Vegetales? Ajá, podemos usar carbón y hasta el excremento de las gallinas. Ah, bueno, eso del excremento ya lo sabía. Muy bien. También necesitamos lo que se conoce como miel de purga y tierra. Tiene muchas ventajas. Lo primero es que los alimentos son más saludables porque no tienen los químicos de los fertilizantes. Ajá. Y además se repone la materia orgánica al suelo. Se utiliza menos energía. ¿Y se utiliza agua? Sí. Pero hay que hacer un balance entre el agua, el oxígeno y la materia orgánica. Y sobre todo, debemos evitar la putrefacción para tener un excelente abono. Qué bueno tenerlo por aquí, jefe. Vine a asegurarme de que todo va bien. Claro. Como usted puede ver, la construcción va muy rápido. No ha vuelto ningún revoltoso a meter sus narices por aquí. No, pero las cosas están muy extrañas en el pueblo. La gente dice que nuestra empresa tiene que ver con el asunto de la carencia de alimentos. ¿Usted sabe algo de eso? Yo no sé nada. En mi casa tampoco hay mucho que comer. ¿Para qué vive en este pueblucho? Donde yo vivo hay de todo. Yo siempre he vivido aquí. Y la verdad le tengo mucho cariño a Ceiba Vieja. ¿Cariño? Lo que le pasa a este pueblo es producto de la osadía de la gente. Tienen lo que se merecen. ¿Cómo? El progreso tiene sus consecuencias, Juan Luis. Ya verás que después de que nos instalemos estarán mejor. Sí, señor. Mire, don Eliseo, después de tantos años de sembrar caña en esta tierra, el suelo se agota porque la planta toma siempre los mismos nutrientes. 15 años eran muchos, Vinicio. Digo, o sea, a mí me parece poco tiempo, pues, para los años que he vivido, ¿no? Sí lo son. Por eso hay que rotar los cultivos, o sea, sembrar otras plantas que tomen nutrientes diferentes del suelo. Además que en la siembra de caña se tiene la práctica de quemar la plantación y eso causa gran daño ambiental. Vaya. Pero es que la quema hace más fácil la recolección. Siempre ha sido así. Sí, pero además de que contamina el ambiente, va dañando aún más el suelo. Así que lo que vamos a hacer es empezar por cortar la caña que ya está lista. Ajá. Luego le hacemos un tratamiento a la tierra y sembramos maíz o frijoles que se dan bien con estas temperaturas. Muy bien, muchacho. Manos a la obra entonces, menos palabras, que Dios quiere acción, hijo mío. ¿Cómo está Eugenia? Pedro. Bien, bien. ¿Y usted? Parece sorprendida de verme. Pero usted me dijo que volviera en una semana. Sí, sí, pero bueno, es que pensé que no vendría. ¿Por qué? No, por nada. Le traje este queso. Lo hice con Lalo, está muy rico. Muchas gracias. Yo le hice un jarabe de jengibre y otras plantas. Lo voy a traer. ¿Puedo pasar? Así aprovecho para ver sus famosas plantas medicinales. Bueno, si insiste. Señor Peláez, ¿qué hace aquí? Vine a hablar con usted. Por favor, cierre la puerta y tome asiento. No se preocupe, que mi visita es muy rápida. Vine a decirle que no me parece que sus estrategias estén funcionando. Yo no veo a la gente clamando por agua o por comida, como usted pronosticó. No se altere. Las cosas van a ocurrir poco a poco. ¿O usted piensa que con 2 tomates y 2 lechugas van a llegar muy lejos? No. Pues no lo creo. Pero no veo a la gente como esperábamos. La estrategia ahora es esperar. Vamos a darles tiempo a que se desesperen. Con el agua se las han arreglado, pero con la comida no les será tan fácil. Eso espero. Pero además, mi jefe tiene otros planes para ir avanzando con la instalación de la empresa. Cuénteme. Buenos días, vecina. ¿Cómo va su siembra de chile? Pues muy bien. Mire usted qué buenos chilitos traje para intercambiar. Ya veo. Yo traje lechugas y necesito chiles. Así que, de una vez. Qué buenas lechugas, doña Eugenia. Yo todavía no tengo lista la cosecha de calabazas y pepinos, pero creo que ya para la semana entrante están. No se preocupe. Llévese unas lechugas y la otra semana me da unos pepinos de su cosecha. Y también lleve chiles, vecino. Uy, gracias. Buenas. Miren qué buenos tomates traje para intercambiar, hombre. Y hasta una sopa nos sale con esto. Pero está hecho un experto, don Eliseo, ¿eh? Claro que sí, igual que todos ustedes, y a mí me encantan. Mire, mis tomates los hago con un amor y un cariño que usted no se imagina. Y nada de químicos, todo muy limpio. Para intercambiar acá, démosle, hagamos algo pues. Música.